¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué legal! La de Francia. Sí, sonó como si fuera un refresco. Si nosotros fuéramos un refresco, sonaríamos así cada vez que nos abre. Que sería un poquito ruidoso. Como si fuera un refresco, aún así me amaría. Si fuera una Pepsi Cola. Si fueras una Bicola. Eso piénsalo también. Wow, ¿qué tipo de refresco serías? Si fuera una Coca-Cola de cereza. Si yo fuera un Tepehuani, amigos. Bueno, vamos a hacerlo. Hay que hacerlo mejor vapor. Si yo fuera una Diet Coke. Un Fusti. O sea, si yo fuera un Dr. Pepper, como Pino mencionaste. Si yo fuera un Gatorade, ¿qué sería? Si yo fuera OmniLife, ¿qué suplemento alimenticio sería? Un Vive 100. Si yo fuera un Vive 100, exactamente. Sería un Vive 100, tal vez. Si yo fuera una Pepsi, ¿cuál Pepsi sería también? Yo sé, Gabs. Empezamos bravos. Directo podcast. De a la yugular. Gabs, ¿cómo estás? Estoy tentada, estoy bien. ¿Cómo que estás tentada? ¿Quién te anda tentando? Sentada. Y tentada también. Y tentona también. De todo se puede, amigos. O sea, ¿usted cómo se tentáculo. Tenta? Bueno, no, ustedes no quiero saberlo. Bueno, igual sí, háganlo en los comentarios. ¿Cómo se tienta usted, querido Red Escucha? Recuerden que este programa es para mayores de 18. Ahí dice la de explícito. Y un niñito yendo. Oye, ¿qué haces aquí? Lárgate. Voy a cruzar con tu mamá y tengo tu IP rastreada. Te vamos a caer con los judiciales ahí. ¿Te acuerdas cuando a la banda los asustaban así, ¿no? Tenemos tu correo, sabemos dónde vives, tus papás, y te vamos a mandar información de esa fea. Amigos, ya no es como antes, ¿no? Ya no importa. Ya me volvió a llegar con la cadenita de WhatsApp de para que sea gratis. ¿Otra vez gratis? WhatsApp, caray, ya no era gratis. Que tienes que mandarle 10 contactos para que tengan la palomita azul y no te cobren WhatsApp. Y yo quitándole la palomita en los settings. No, yo no sé si por ser antisocial o algo, pero sí, yo prefiero mejor no ponerle la esa ni nada por el estilo. Es muy molesto, la verdad. Yo prefiero que... Para que nadie sepa que ya leíste. Sí, porque luego es de que ya te vi, es muy psycho, ya me vi. O sea, entonces mejor la neta no, o sea, es promedio de seguridad. Es muy perfil bajo. Sí, me gusta mi privacidad. Saludos a Shrek. Pero bueno, amigos, lo importante no es tanto mi privacidad, no es tanto lo que yo diga. Bueno, igual y sí o igual y no, pero lo que importa es bienvenidos Filósofo. A Qué Elegancia, la de Francia, programa número 198. Esto quiere decir que es el programa número 2 de la octava temporada. Estábamos haciendo cálculos hace ratito. Estábamos diciendo que nos aventamos, si fuera por año, una temporada por año. Digo, o sea, el octavo año y es año la ocho, temporada. Temporada 8. Entonces, es número mágico también, amigos. Sí. Ahorita, hasta donde vamos, ¿qué episodio ha sido el que más les ha gustado, el que más les ha llamado la atención? Ni al caso, son dos. ¿Son dos? Ah, pensé que de esta temporada. No, ya son. No, ¿dónde escuchaste el intro? Mira, va de nuevo. Yo dije que es bienvenidos a Qué Elegancia de Francia, programa 198. 198. Cierto. Estamos a dos números del número 200 en el año 8 de la temporada 8. Exactamente, amigos. Ya casi le llegamos a las temporadas a los Simpsons, amigos. Digo, nos falta. Nada más, yo ya cumplí 35 años, estaba viendo. 35 años, what the fuck. Sí, ya estoy viejo. Y ya nadie ve los Simpsons también. Bueno, es que ya no son lo que eran. Bueno, es que nosotros ya vimos cómo estaba. Un día me acuerdo que, bueno, para nuestras corcheas, un día Gabs y yo en nuestras juntas de trabajo justamente dijimos, vamos a ver. De investigación. Darle, dijimos, ¿qué tal va esta serie ya, que triste, revolucionó, triste. ¿No? Y de repente es muy políticamente correcta y que era justo lo que no tenía que ser. Exacto. Y ahora tuvimos que emigrar a South Park, amigos. Y South Park es South Park nunca ha dejado de tener su misión irreverente. Exactamente. Contracorriente. Sí. Oye, humor negro. Oye, nunca hemos hecho episodio de South Park. No. Tenemos que hacer episodio de South Park. Claro. Ya creo que ya entra. Ya tardamos, ¿no? Sí. Ya es Vaporwave. Sí, ya entra dentro del Pero hoy no vamos a hablar de South Park y su llegada al Vaporwave, sino vamos a hablar de un tema que sí tiene que ver realmente con el Vaporwave. Ya lo sé, amigos. Recuerden, has hecho dos al hilo, Faticus. Así es, ya me excedí, soy goloso el día de hoy. Tengo hambre, y no de poder, ni de riqueza, ni de conocimiento, sino hambre de compartir con ustedes. No sé, me la saqué de la manga esa. Es como, pero tú eres, sí, parece como honores a la bandera o algo así. Ajá, como un presentador. Como ¿no? poema que te obligan a recitar, todos formados así, 1, 2, 3. Querida maestra. Y haces ademanes y jajita de toda la cosa. Y no es de conocimiento. Así es, ajá. Tengo sed. Y no es de... ¿qué será? Y es sed de justicia. No de justicia, sino de empatía. Cosas así, ustedes invéntenles, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de... no sé si es un movimiento, pero sí tiene que ver mucho con la... muy visual, esto es muy llamativo, es lo que nosotros nos imaginamos que iba a pasar en el futuro, y el futuro realmente es una porquería es una porquería minimalista que ya cae en la grosería, amigos. O sea, imagínate, hay uno que es minimalista, así te lo pongo. Yo te lo voy a traer para que lo veas. Creo que sí lo he visto, pero es casi como si lo hubieras hecho en Paint, ¿no? O sea, como que no, más bien es como Paint. Un Photoshop así básico, y pero así minimalista, porque ya sabes, es que claro, satura claro. mucho los colores, mejor algo más obvio. Logos, no me encanta que los logos los vuelvan cada vez más y más minimalistas. Tú quieres que tengan así patas y toda la cosa, ¿no? Que al menos respeten el isotipo, o sea, que no se desconfiguren tanto, ¿sabes? Yo no entiendo, pero bueno, eso lo hablaremos próximamente. Otro día, en el podcast de los logos. el Minina inexistente. Así es, que seguimos moribundo. En nuestra primera temporada. Voy a tener que sacar las conversaciones de aquí, a ver si podemos hacer un podcast, un programa o que sea. Es ya. Como cámara oculta. Ándale. Pero, no. Bueno, el día de hoy, vamos a hablar exactamente de una corriente. Yo creo que sí podemos. ¿Es corriente? No es corriente. Porque o sea, entre es más corriente, más ambiente. Pero podría ser que es pirateable, ¿sabes? Yo creo que en su momento fue pirateable. Entre la transición de Windows 10 y Windows Vista, podemos decir que pasó esto. De Windows XP y Windows Vista. De Windows XP y Windows Vista. Y luego de Windows Vista a Windows 7. Y luego de Windows 7, pues ya valió todo a madre. De la 8 ya valió madre. Ya fue como se acabó. Sí, así es, amigos. Otra vamos a saber de qué es, porque el día de hoy vamos a hablar del... Frutillero. Yo pensé que era Fillerero, así. Fitcher. Aéreo. Pero hablaste como ruso. Frutillero. Ustedes las mentiras de camarada. Y hay mucha referencia a los rusos. Hemos hecho muchas referencias en estos episodios. ¿Qué sigue? ¿Hablar luego en brasileño, amigos? Brasileño. Puede vamos ser. Vamos a hacer un podcast de eso. Tiene que ver. Vamos a ver qué sale. Hay que checar ahí la agenda, cómo la tenemos de apretada. Pero bueno, GAPS, PhD en Frutiller, heroísmo. Heroísmo. Porque soy una heroína. Si pudiera ser tu héroe. ¿Por qué siempre cada vez me acuerdo esa canción de o la de Shrek, la de I got a hero. No, yo quiero un héroe. Es que gracias versión, por todo. Sí, vi la versión en español. La versión chilena. Del Poweón. Pero bueno, ¿qué es el Frutiller Aero, Gabs? ¿Qué fue? Yo fui Frutiller Aero. Ya tenía rato que no usábamos esa, tú. Yo siento que cada temporada lo vamos a mencionar. Sí, es que sí se importa, amigos. Pero bueno, ¿qué es el Frutiller Aero? Frutiller Aero. Ajá, cuéntanos qué pasó. No, es el acento que menos me sale, güey, se va al pedo. El Frutiller, ¿cuál es el que mejor te sale? Frutiller Aero. Tal vez el castellano, el tío. El castellano, el inglés también, medio pocho. El falso italiano, falso francés. El árabe yucateco también. Es mi favorito. Pero para entrar en tema, el Frutiller Aero también es llamado Web 2.0 no Gloss. 2.0 Gloss era como un perfume. No, me suena como a lo que te pones en los labios, ¿no? El glossito. El gloss web 2.0. Pero ¿cómo sería? Como azulillo, ¿no? Sería como transparente. Transparente azulado, sí. Siento. Ándale, ándale. Con burbujitas porque, y sí, todo. Justamente a eso se refiere este estilo, porque es más como un estilo. Ajá. Y justamente es un estilo de diseño. Sí, sí, sí, sí. Que busca esta aesthetic del internet. La quería de. Va de nuevo. Okay. Tres. Que busca esta aesthetic de internet. Ah, eso es bonito. Justamente basado en Windows Aero. Windows Aero, ok. Windows Aero. Windows Aero, para la gente que no sepa, es un previo a lo que era Windows Vista. O sea, antes de que llegara Windows Vista con su interfaz más bien y todo estaba ese show. Como incluida en Windows Vista. No, bueno, sí, pero es que antes de Windows Vista había un sistema operativo que ya estaba utilizando este tipo. Era como una beta. Entonces, antes de él, así, muy bonito, ya tenía esas esquinas. Pero antes de eso, había más. Bueno, ahorita les digo por qué. Ajá, pero continúe con su cátedra, maestra. Disculpe, soy un huevón aquí que no sabe nada. Después de que nos interrumpiera mi amigo Fatecus. Es interesante porque este de Frutiger es deriva de el diseñador. Así el es. Diseñador tipográfico Adrián Frutiger. Ah, desgraciado. Pues claro, pues él como elemento se pone de padrino, ¿no? Pues sí, claro. Si tú inventaras un sonido, le pondrías Fatecus o algo así. Podría ser, sí. En efecto, de Suiza. Es suizo, Suiza, como el chocolate. Los chocolates, el queso. El queso. Ya las navajas. Los relojes las también. Armas. Las armas también, hay más suiza. Hay armas, sí. Bueno, tú sí. Le sabes más, yo no. ¿Cómo se llama? Hades también. Hades. Dale, mente. Bueno, ya, basta. Ah, entonces, este señor que no tenía nada que hacer por lo que veo, no sé, tal vez estaba aburrido. Tal vez, o dijo, quiero ser especial y entonces voy a hacer como tipografías de interfaces informáticas. Sí, porque una de las características que tiene es la transparencia, ¿no? Ajá. O sea, no precisamente la transparencia de datos o la transparencia de información, sino más bien el hecho de que se vea todo transparente, sí, ¿no? Poema de ya sé, y no es transparente. La transparencia de datos. De información. Ni de los datos que se corroboran al hacer esta canción. Ay, ay, ay. Qué persona. No. Me refiero más bien al hecho de que en este estilo querían buscar, no es lo minimalista, sino más bien algo que fuera como lo más cercano al futuro. Siento. Es como, ajá, como una línea alterna al futuro. Es como Yo Robot. No, that's... Sí, okay, no, claro. Siento que no es esa estética realmente. Pero ¿no? Digamos que el robot, si te das cuenta, es como medio transparentón. O sea, a eso me refiero. Te a eso. Refieres como al robot en sí. Ajá, ¿no? sí, como, sí, como el antivirus 132 también, porque igual lo usaron, amigos. Ese tipo de cosas, ¿no? Y que... como muy, ¿sabes qué? Como de productos de la naturaleza, imágenes de la naturaleza, animales, sobre todo peces. Ajá, pero en un mundo digital. Ajá, como muy 3D. Sí, sí. Old, ¿no? Como burbujas, todo eso. Digamos ese estilo. Que. Digamos si lo vemos como una denuncia capitalista, es de que ahora todo lo que veíamos antes en la naturaleza lo vamos a ver a través de pantallas. Y lo vamos a ver a través de su propio mundo, ¿no? Exactamente, pero no podemos interactuar con él, a menos que sea con el teclado y el ratón, porque eso ya se extinguió, ya no está con nosotros, lo desaprovechó el hombre, aquel hombre que estaba buscando. Seguimos con declamación. Es que amigos, de Frutiger es contestatario, es lo que ustedes no saben, ¿saben? No saben, ¿saben? El pez ahí flotando. Pero no es cualquier pez, ¿no? Si te das cuenta, no es cualquier pez. Tiene que ser un pez como el de Nemo, un pez payaso. Sí. Más o menos. O peces tropicales, esos que ves en Buscando a Nemo. Exacto. También. De pero se vale. Sobre todo como esa relación de la naturaleza inventada. Ajá. Con esta estética de computadoras, de monitores. Es lo que te iba a decir, ajá. O sea, convergen. O sea, no solamente están en el... Ahora sí que allá afuerita. No están, o sea, dentro de, sino que convergen con los mismos elementos. Sí, están como en un mundo ideal. Un mundo ideal. Yo pensé que donde los peces están con las computadoras. Yo pensé que se cantar un mundo ideal. No, suena más como el de Enredados, ¿no? Mi sueño ideal. Puede ser, pues. Es que ya no sé qué estamos cantando. No nos contrataron para hacer jingles de canciones. Por eso somos podcast. A nosotros sí, nos funan por ser Blancanieves. demonios. Oye, que se va a poner bueno, ya. Oigan, ya tres veces que la han filmado y no pueden hacer una pinche blanca nieve. Es que les presto los colores si quieren, los mapitas. Los colores. Deberíamos hacer un podcast, de Blancanieves versus también. Mapita. Próximamente. Oh, está bueno. Ese verso. Ese verso sí me gusta, matarile, dílelo. Bueno, pero estábamos hablando del frutiller aero. Como estábamos diciendo, número uno, ya llevamos un elemento, ¿no? La transparencia. Número dos, la parte acuática. Acuática, agua, es como entre el agua y el aire, siento. Ah, ya, ya, exactamente. Ay, eso, ajá. O sea, van converger. Me encanta decir convergencia. Convergencia. Y, es que bueno, anda muy político. Sí, sí, sí. Bueno, Movimiento Ciudadano, mira. Ya la dije de 4:20. Yo, sí me mamé ese día. Perdón, amigo, no estábamos bien, en nuestros. Ese día sí me mamé. Bueno, entonces, okay. Esta convergencia prácticamente funciona porque los elementos se van combinando, se están transfusionando. Transmutando y transexual. Y sobre todo bien. Colores brillantes. No, yo creo que todo texturas lo contrario. Brillantes. No, yo creo que más bien aquí lo dice, yo le creo. Ay, ay, ay. Fuente internet. No, pero sí son colores brillantes, muy saturados. Eso sí. Bueno, una cosa es brillante y otra cosa es saturada. Ah, vamos a hablar aquí de la saturación, la brillantez del color. Perdón, estoy aquí con la maestra. Disculpe, maestra, hoy he sido muy arrogante con su clase. Me creo. Te bebas. Voy a hacer el podcast yo sola. Yo podcasteo sola. ¿Por qué hacemos referencia? ¿Qué quieren ver? Perdón. Usted que conoció a Adrián Frutiller ahorita que fue en su viaje a se llama, sí, ¿no? Fue mi compa. Sí. Ahorita que fue a Rusia. Fue a ¿cómo se llama? A Suiza. Rusia. Sí, a Europa. ¿Tienes alguna rusa escondida que no conozcamos? Ojalá, hazme la oye. Solo no paso de tatuye. No, lo que vamos, amigos, es que sí soy muy impertinente. Y tienes toda la razón, Gabs. Muy chillones, pero también muy minimalista, como si fuera muy higiénico, ¿sabes? Quisiera decir la palabra higiénico. No, es que más bien es como quieres usar la palabra experimental, ¿sabes? No, quería decir higiénico. Higiénico. No, y se ve muy limpio, a diferencia de del punk. Ajá, bueno, es que el punk, tiene sociedad. Sí, es la contraparte, pero aquí no, aquí es más bien la armonía. Siento armonía, que es como limpieza, pureza. Como un futuro que debíamos de haber visto, de ¿no? Paciencia. Paciencia, prudencia, según. Según conveniencia. Uy, eso sí parece poema verdadero. Y yo soy de los poemas, maestra. Yo soy ¿te imaginas de los niños reclamando así el discurso de Javidú antes de meterlo a la cárcel? Sería paciencia, padre. Dominio. Ay, de grandeza. Amigos, y aparte, ahorita con la oposición, estaría chingón. Se me trajo la risa. Ya ves. Eso te pasa por no ir a ver a Karim, te fuiste de vida. Ya sé. Y esto, ya. Bueno, el futuro ya aéreo. Estábamos hablando desde pedo, se me había olvidado, queridos amigos. Muy limpio, con mucha paciencia. Ya, basta. Yo no dije nada. Estoy hablando de la paciencia. Bueno, voy a cambiarla. Sobriedad. Sí, ¿te gusta eso? Sobriedad. Sí, está. No está muy cargado, fíjate. Ajá, no. Digamos que tiene como rayitas o tiene como circulitos. Brillitos. Pero son mínimos. No son tan saturados. Y al mismo tiempo te evocan, quieras o no, como retrofuturista es la palabra. Retrofuturista. Es que sabes que el retrofuturismo también puede ser el synthwave, ¿no? O todo lo que tiene que ver. Exacto. La estética de los 70s. Pero digamos que ahí era como muy ahí está, esa es la diferencia. Ajá. La estética del vapor, bueno, más bien del synthwave de los 70s, o más bien de lo visual que había, era muy recta. ¿Te das cuenta? Ajá. Muy recta, muy circular, formas muy definidas. Ajá, definidas y cuadradas. Cuadradas, decirlo, ándale, ¿no? ándale. Y aquí esto es más circular. Es todo lo contrario, o sea, hay rayas, hay líneas, hay curvas también, agua. Hay difuminación de colores, que el otro y también mucho, había. Muchos, ¿sabes qué? Este enfoque bokeh de la fotografía, que es cuando haces como un desenfoque gaussiano o algo así. Sí. Eso también está muy incluido aquí. Ajá, tiene mucha esperanza también. Siento que tiene esa calma, esa paz. Ándale, sí te da calma. Sí, sí, sí. Y aparte es como cuando... Y bueno, yo lo veía cuando usaba Windows Vista, que de repente entraba así la interfaz. Digo, aparte que estaba culera por el procesador que tenía yo. Pero, pues digamos que se veía como muy bonita. Se ve muy bonita, la verdad. Es muy, muy bonita. Pero también hay que decirlo, esta estética... Bueno, perdón. Esta... forma parte de lo que es el J2K o Y2K, Y2K. Fue como un contraparte, Y2K, ¿no? Fue después. Más bien lo que no tenía el Y2K. Y2K, perdón. Y2K, Y2K. Para no haya rara, ¿no? Y2K, exactamente, ¿no? Pero bueno, ¿dónde se comienza a ver este tipo de de Asterix, ¿no? Sí, lo vimos, por ejemplo, ya lo mencionamos en en sistemas operativos, ¿no? Ya mencionamos que Windows Vista, que muy independiente, que fue el peor sistema operativo que hubo. Lo vimos ya en Windows. Mencionamos en nuestro podcast. Ajá. De Windows XP o no tenemos uno de Windows Vista, Vista, no, ni de Windows 7. O sea, solo lo mencionamos cuando hablamos de Windows, pero ajá, en general. Pero no nada, Windows Vista tiene que entrar dentro, sí, del, claro, vapor. Ya es súper vaporísimo. Pero ya, por ejemplo, digamos que su sucesor, que es Windows 7, ajá, ya estaba más pulido. O más bien ya era como más entrando ya hacia al minimalismo. Exacto. Eso lo consideran todavía maximalista, ¿puedes creer? Sí, sí, sí. Porque yo creo tal vez el número de elementos que convergen, ajá, en la convergencia. Ay, ay, ay. Y es el político aquí. Bueno, tienes razón. Pero bueno, ajá, a lo que yo voy con esto, también hay que decirlo, queridos amigos, es número uno. Lo vimos en el sistema operativo, pero físicamente hablando, tuvimos un montón de merchandising y tuvimos un montón de cosas que prácticamente, si no era transparente, no estaba en onda. No estaba, en los 2000, ¿no? En los 2000, claro, sí, claro, claro. Por ejemplo, si tenías un Tetris que fuera transparente de color azul y que se veía la circuitería. Ese era como lo máximo. No manches, tenías el Tetris de millonarios, güey. Aunque fuera un pinche Tetris que vale 20 pesos en casa, güey. El Game Boy. ¿Te acuerdas el que era transparente? El Game Boy Advance. El Game Boy Advance. Ajá. Sí, ese fue transparente, ese, que era uno largo. Es que había varios de Game Boy Advance. Siempre hacen como varias versiones. Sí, sí, sí. Y uno de ellos era transparente. Yo tuve el transparente, ¿ah, justamente? Sí, sí, de color. Por cierto, como, tenemos un podcast de como, Game Boy Advance. ¿Tenemos un de Game Boy Advance? Sí. Ay, no me acuerdo. Bueno, de Game Boy en general. Ah, ya, sí, no, eso es muy específico. Sí, sí, sí. Pero no, yo hablé de que justo tuve uno, entonces creo que justo pasó. Ah, sí, sí, entonces ya me acordé. Sí, sí, ya tenemos uno de Game Boy. Tienes toda la razón. Perdón, amigo, estoy viejito, ya no se olvidan las cosas. Bueno, eso. Ya son 198 episodios también. Sí, también. No se olvide de eso. Que la cotorriza aquí para estar recordando. No, amigos, a lo que voy con todo esto es que comenzó a verlo en muchas cosas. Es más, en el champú también lo veías. Yeah. Por ejemplo, estaba el Evanescence, Herbalescence. Que por ejemplo tenía la botella de color como azulado. Es que, ajá, igual cualquier color que había, pero tenía que ser transparentosa, ¿no? Y tenía que tener peces. Sí. Lo importante es que tenía que tener peces. Entonces era... O sea, no sé por qué a fuerzas era como transparente, agua, peces. Ponle, sí, peces. Sí, sí, échale, sí, sí. Peces. Le falta pez al diseño, mija. Pero no cualquier pez. Ay, charal. No, qué corriente. No, ponle unos tropicales. Y amarillitos. Así. Amarillos, verdes, ponle anemos si tú quieres. Digamos que ese tipo de personajes estaban, ajá, chidos. Bueno, personas, no, personajes. ¿Cómo íconos? No sé qué, no sé llamarlos íconos. ¿Símbolos? No sé. ¿Cómo lo podríamos mencionar? No lo sé. No, íconos, definitivamente no. Tendría que tener otro nombre. Pero bueno, sí, sí sé por dónde vas, ¿no? O sea, vas por ahí. A lo que voy con respecto al diseño. Pero por ejemplo, si yo voy acá, me doy, bueno, a internet, ¿a por ejemplo? Va. Ah, otra cosa, ya me acordé. Que no precisamente tenía que estar ligado con Windows Vista, que tiene que ver con el software. Y tenemos un podcast de ello, que es Windows Messenger. Claro. Messenger es el clarísimo ejemplo de Messenger Aero. Claro, claro, porque bueno, de entrada, si te acuerdas, los monigotes, ¿no? Era uno azul, ajá, y era uno verde. No, pero tenían identidad. Tenían azul con verdoso, ¿no? Ajá, y aparte se ven como cromados, pero medio sin ser transparentes, sin ser como tan... No, es que no sé cómo decirlo, es ¿no? Es como una difuminación. Ándale, más o menos así, ¿no? Oye, otra cosa que sí me he dado cuenta que tiene el Frutiger Aero como, ajá, elemento, son las burbujas. Sí, es lo que decíamos, las burbujas. Sí, muchas burbujas, pero yo no entiendo por qué, o sea, ¿Por qué es obsesión con el agua? El agua y el aire, te digo. Había otra, porque es Avatar. Ajá, oh, había otra también, oh, no sé si te acuerdas, pero había un una lámpara. Como un mundito también. No, pero había una lámpara de justamente de que no era de agua, sino que era motorizada, que prácticamente los peces ahí estaban paseando, o sea, no como se movían. Dando vueltas, ¿no? Estaban dando vueltas, no, pero ni eran peces, eran las calcomanías que estaban ahí, y el fondo a obviamente el mar y los arrecifes de coral y todo este show, que en su momento también fue muy ¿cómo te lo puedo decir? No sé. Pues que fue muy popular, Gabs. Todo, mientras fuera transparente y que tuviera color, era súper popular. Ajá, y muy azulado, ¿no? También en cuanto a ropa o a accesorios. Ándale, si se acuerdan de Virtual Insanity de Jamiroquai, no tiene nada que ver, más bien era como su salita. Pero a lo que voy es de que todo era como muy, ¿cómo te digo? Grisáceo. Era como gris. Más que gris. Plateado. Azul plateado. Ajá. Y azul agua. Ajá, les gustaba mucho, siento, ¿no? Siento que este tipo de difuminaciones o ¿cómo lo llamarías? Degradados. Entre azul, y clarito, verde. Cielo, azul, rey, verde. Ajá. Verde agua. Sí, hasta, ¿sabes? Esa es la hasta. Otra de las cosas también era, sí había minimalismo, pero digamos que no era como tal. Por ejemplo, otra cosa que tenía, el uso de ventanas grandes, si te das cuenta. Ajá, por ventanas. Ejemplo, ventanales que den justamente a la naturaleza, aunque sea una naturaleza efímera. Bien. Wow, nada que ver con haciendo toda una. Estamos haciendo una tesis. Estamos aquí, sincronizados, de amigos. De frutiche. Así es. Y todo, bueno, burbujas, animales que tengan ver con las cuestiones del de azul, reproductores, inclusive skins de reproductores, ahí en su Winamp, amigos, vayan a checarle, por si tenemos episodio de Winamp, no sé cuántos, porque hicimos chingos de referencias. ¿Qué más podemos encontrar? O sea, hay muchas cosas, amigos. Paleta de colores, que definitivamente entre el azul y el verde son lo que estaba rifando. Alguno que otro pues experimentó con otro tipo de colores, por ejemplo, el naranja, el magenta, el morado, por ejemplo. Como nada más para darle un toque extra, ¿no? El verde, incluso, pero en verde fíjate que no sé, lo siento como que muy el falso, raro. Es frutiger fake. Sí. Fake frutiger. Okay, tiene toda la razón. Oye, pero ¿cómo sería rosado? Rosadito. Frutiger rosado. Siento que eso va más hacia el vapor, güey. Perdón. Tal cual. Sí, ¿verdad? sí. Tiene más esencia de como eso, ¿no? Algo así como entre edificios mucho, el cielo. Ajá, se resplandece alrededor. Ahí estamos, amigos. Estamos interconectados con nuestros pensamientos, con nuestra vida y nuestra forma de ser. Y no es poema de secundaria, amigos. Pero oye, sí hay que decirlo. En definitivamente, sí, el color. Entonces, el color azul tiene que ver más con el frutilla y aero. Y el vaporwave tiene que ver agua. Con el rosado. Rosita, ¿no? Morado. Morado también. Aunque esto iría chido, amigos. Eso está muy bonito. Tiene mucha elegancia. Ahora sí cumplimos la cuota, amigos. Estaba haciendo la falta, Es que luego se me olvida. Ya ni sé. Ahorita bien. Pero bueno, amigos. Pero antes de otra cosa, como hubiera mencionado, ¿qué te puedo decir? Es que ya no tengo más que decir. Prácticamente nos gastamos también mucho el tema. También. Ya hablamos un poco, bueno, creo que no mencionamos en qué año se sitúa, porque hablamos de los tipos de sistema operativo, pero ajá, digamos que para que la gente igual más acá se entendía, nos puede entender, pues fue ya como en los 2000, ¿no? Ajá, en es. Ese momento estaba su pum, a lo máximo que daba con merchandising, sin que fuera merchandising, pero era como toda esta arte, ¿no? Así es. Pero digamos que tuvo como siempre su rip, murió, falleció. Y volvió a revivir. Así como el punk del que hablábamos en el capítulo pasado, episodio pasado. Así también es. También siento que esto tuvo como un resurgimiento más actual ahora con TikTok, YouTube. Puede ser. En los 2020 sí se empezó a usar en plataformas como Reddit, bueno, YouTube. Es que aquí va un caso muy interesante, queridos amigos. El frutillera ya había muerto, como bien lo hizo Gaps, y básicamente entramos a la era del minimalismo con, si lo vemos en sistema operativo, con Windows 8, que por cierto estuvo horrible su interfaz. Sí. Ya no sé qué. No, era Windows 8, ¿verdad? Sí, Windows 8, porque después ya no hubo Windows 10. No hubo hasta el 11 ya, ¿no? hasta el 11 ya hubo algo. Y en el 11 pareciera que hay un poquito de frutilla, pero un frutilla, no. una frutilla por ahí. No, pero bueno, a lo que voy es de que, como bien lo menciona Gabs, llegó un momento en el cual la nostalgia, como muchas cosas que hemos dicho, se apodera de nosotros, ¿no? La añoranza hacia un camino que alguna vez no pudimos recorrer. Ya, eso es tu poema, por favor. Chale, ya es un poema. Deberías publicar tu poema verdadero. Poemas frutilleros. No, lo que voy es que... Ajá. Ya digo mucho lo que voy, ya es mi muletilla de este entonces. Vaya, muletilla. Mi muletilla. No, es que llegó un momento en el cual pues se volvió súper, súper, súper, súper, súper, súper nostálgico. Ajá, como tal, ¿no? Que bien, como bien lo mencionas, si tú vas a TikTok, por ejemplo, de repente entras... Y ya no veías nada más que imágenes nostálgicas de los productos que había, ¿no? Ajá. Por ejemplo, un ratón con agua y entra un pescadito. Pero hasta, no sé, o Walkmans transparentes. O hasta detergentes, ropa, muebles, todo. Todo, está todo, todo, ¿no? Todo, exactamente. Y obviamente mucho plástico, ¿no? Porque del frutiller se hace con plástico. Sí, y mucha resina también. La resina es parte de nuestra vida, Liverpool. Pero. Porque lo interesante, perdón que te interrumpa, también es que el propio Windows. Que sí. tiene obviamente pues todo su ejército de marqueteros y de social listening. Se dio cuenta de este trend y ellos mismos como lo republicaron en sus cuentas, como de nosotros hicimos o como que adoptamos el frutiller aéreo desde años atrás, ¿no? Ajá, es que sabes que como lo dimos por hecho, ajá. También es eso de que, bueno, pues ahí quedó y todo, ¿no? Y las nuevas generaciones son los que lo están como realmente 20 retomando. 20 años después, o bueno, casi 20 años después. 24, ¿no? Fácil. O sea, porque, ajá, pero digamos que en el 2020, yo creo con la pandemia, fue más fácil que se resurgiera, ¿no? Eso es cierto, amigo. Porque justo 20 sí es cierto. Años cumplía esto. Es que es algo que también no hemos contemplado también en toda esta cuestión. Digo, sin antes de la pandemia ya hacíamos vapor. Imagínate que estuvimos 2 años en confinamiento. Wow, yeah. Y prácticamente cuando regresamos, la nostalgia se apoderó, pero bien muchísimo cabrón. Más, ¿no? Y desde... Porque había, bueno, también, dicho sea de paso, un ambiente nostálgico en el aire en general, ¿no? Es como, güey, extraño el 2019 siquiera, extraño la vida, tal cual, como salir era, a caminar, ¿no? El aire. El puro, aire. Las burbujas también. El detergente también. Los de X-Man, ¿no? El cloro. Solo quería decir que tenemos un podcast de cloro. Ok, te lo paso. De cloro. De cloro. Así es, se pueden asesinar, amigos, no se olviden, no se recuerden. No son mis palabras, pero bueno. Amigos, hay que ponernos un poquito serios también, wow, hay que decirlo. Va a continuar con su poema. No, igual poema. Yo te iba a decir que tiene que ver esto con el... ¡Ven, que al fin y al cabo este podcast es de vapor, amigos. Digo, pues sí. Les dimos pendejada y media durante 31 minutos, pero la parte fuerte es la relación que tiene con esto. Número uno, y creo que se habrán dado cuenta, es la parte nostálgica. La añoranza de algo que nunca más vamos a recuperar. Y no es poema, Gabs, antes de que digas otra cosa. Yo te quería dejar terminar porque dije, a lo mejor ya viene el cierre de su gran masterpiece. No. O sea, pero número uno es eso, la nostalgia. Número dos, el hecho de estar encerrados también siento que tiene que ver... Encerrados tiene que ver con Vaporwave. No, pero con lo nostálgico sí. Ah, ok. O sea, con de que, ¿te acuerdas cuando íbamos a estar? Le traes un recuerdo. Sí. Un día estaba, amigos, no me van a creer. Me encerraron para aprender una lección de piano. No salí hasta que la aprendí. Y eso sí fue real. Factos. Datos curiosos de nada más para hacerla repelar. Pero bueno, a lo que voy con esto, amigos. Sí, nostálgico, ya lo dijimos como 100 veces. Número 2, el hecho de que tiene que ser esa atmósfera. Digamos que es la meta en la cual te tienes que ir. Justamente, por eso lo llaman retrofuturista. Ajá, o sea, digamos que es un lugar que bien sabemos que nunca vamos a estar, pero desearíamos estar, o por lo menos tenerlo en contacto en la vida real. Y como no lo tenemos, como ya sea por la accesibilidad. Es como algo muy lúdico, muy, muy de sueños. ¿Cómo se dice lo de los sueños? Muy Matrix, no. Que también tiene que ver. Como ¿no? un mundo de caramelo. Sí me entiendes, ¿no? De sueños, porque lúdico es de juegos, ¿no? Ya no estoy entendiendo sí, las palabras. Osmosis, ¿no? No sé, la verdad. Pero, ajá, es como un mundo así... Virtual. Es que dijimos nostalgia. Si fuera nostalgia ya aquí, ya... Sí. Okay. Un shot cada vez que digamos nostalgia. Es muy agua, muy acuático. Muy acuoso. Es que no puedo decir más. Una palabra muy interesante que mencionan mucho, que ajá. Está muy, muy curiosa, sí. Esquewomórficas. ¿Qué es eso? Características esquewomórficas. ¿Qué es eso? Para empezar. El esquewomórfico. Quiero que lo digas tú. Ok, el esquewomórfico. ¡Cámate! Lo voy a poner en grande porque no lo veo. Vamos. El esquewomorfismo. Esquewomorfismo. Pues como bien lo dice aquí la Wikipedia, es una técnica de diseño con el objetivo derivado, retiene ornamentos o estructuras que eran necesarias en los objetos originales. En esto tiene que ver, bueno, aquí nos pone, por ejemplo, un ejemplo que yo sí entiendo para que vean, ¿no? Aquí nos ponen una interfaz que simula un compresor de rango dinámico que básicamente, pues, como ustedes no sabrán, antes el audio, y bueno, los que saben, saben, pues antes utilizaban preamplificadores y compresores de manera análoga, entonces... eran con perillas, ajá, se utilizaban. Tienes que ir moviendo, ¿no? Bueno, ajá. Entonces en el modelo virtual lo que hacían era, vamos a decirlo así, ¿los burdamente. ¿Los graves y agudos te refieres? No, más bien que burdamente la interfaz que tú veías físicamente la pasaban en digital. Ah, sí, claro. O sea, digamos como si fuera, si este micrófono lo pasamos en dibujo ahí para simular un plugin, ¿no? Por decirlo así. O tan solo algo más, tal vez más fácil de que todo mundo entendamos. Ajá. Una radio que tenía tu abuelito, donde sintonizaba la frecuencia. Así es, y ahora es como ese mismo dibujo esquema, ajá, lo pasas como iconográficamente a la pantalla. Ya se salió la maestra flote. En vale lo que estudié comunicaciones. No, pero exacto. Y ahora, por ejemplo, ya no es radio, ahora es una aplicación, ¿no? Por ejemplo, ajá, ¿no? Es una aplicación, pero es como si en Spotify, en vez de nada más tener la playlist así, tuvieras la forma de la radio. A eso se refiere. Eso era muy en parte del Fruity Share y del Aero. Eso ya tiene más sentido, por ejemplo. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que también tienen es justamente que es de visualización fácil. O sea, visualización. ¿A qué te refieres con eso? Sí, a lo que voy es de que tú lo ves y luego lo identificas con algo. O sea, el frutiller, ajá, tú, aunque no sepas qué es frutiller, tú ya, ves un una representación. Exacto, tú ves algo transparente y con con mar, y ya sabes que te va a llevar a... Ah, eso lo usábamos en los 2000, ¿no? Sin siquiera saber qué se llama así. No sé si me explique, ¿no? Creo que sí, que entiendo. Sí, digamos que la transparencia sabemos que lo podemos relacionar a ello, ¿no? 80 de los 90 cuando estaban ahí experimentando con plástico. Como 90 y 2000 con plástico, así. Ay, sí, inhalando activo. No, amigo, ya no quiero decir nada. Bueno, lo que voy a simplemente eso, ¿no? De que es fácil de reconocer sin siquiera saber de qué se trata. Y que eso justamente es la relación con el Vaporwave. Qué bonito, amigos, el frutilla aéreo. No está bonito hablarlo tanto porque nos ponemos a filosofar y a filosofar y a filosar. Es que y estamos demás. Quemando plástico. Sí, a mí. Del Tetris, ¿no? Que estaba ahí de color azul. Pero yo tenía algo transparente, era un Discman. Ah, pues bueno, pues ya justamente que, y ya que andamos con ello, ya para terminar este ¡qué elegancia! ¿Con qué te quedas de frutiller, Frutiller, bueno, como tal me encanta su aesthetic. Ajá. Ya no lo vamos a decir porque ya la quemamos bastante, está requemada ya. Pero me gusta esa aesthetic, como, yo no sé si lo llamaría maximalista como lo dicen, pero hay es un que no concepto, siento que sea maximalista. Ajá, pero tal vez porque ya estamos acostumbrados a demasiados, no sé, estímulos. Estímulos, ¿no? Visuales. Exacto. Que enajenan la mente. Basta con tu poema. Y perjudican poema. El alma. Basta un momento con tu poema. A mí lo que más se me queda lo llaman como optimismo futurista, algo así. Okay. Y creo que a mí me da como calma estas imágenes. O sea, sí me transportan a esa onda como utópica, quería decir hace rato que no encontraba la palabra, pero como ese futurismo que no va a existir porque estamos condenados al caos. Y yo soy el de los poemas, no, amigos. No, pero eso ya fue como una más disertación interna filosófica marxiana. Pero el punto es que creo que, como tú decías, siempre desde hace años estuvimos como muy en contacto con estas cuestiones transparentosas, tecnológicas, y creo que a mí es algo que siempre me enganchó con la informática, desde que hablábamos que desde chiquillos. Desde la PC, ¿no? Desde la PC, por eso sí. Tenemos un podcast. Porque justo este es como la evolución de esas ventanas grises y como muy... incoloras, feas, grasientas. ¿No? Sin chiste, que también ya ahorita se volvió pues parte de la iconografía, Centennial, etcétera. Pero esta parte creo que a mí me gusta más, y creo que fue la que Windows dijo, ah, no, ya no voy a tener tantas transparencias y tantos colorcitos azules. Aparte ocupa un montón de RAM, amigos, no crean. Exacto. Entonces, bueno, creo que a mí lo que me gusta es justamente eso, o sea, los elementos, cómo juegan, y esa parte nostálgica, otro shot. Y ahí está, ya cuántos vamos tal, ya. ¿No? ¿A ti qué te quedas, con qué te gusta o con qué te identificas? Y termina el poema, por favor. Ya no voy a decir poemas porque me siento infravalorado en este podcast. Me siento no, que, yo sé que mis palabras no valen para en este mundo oratoria. Capitalista. Bien. No, continúa. Yo simplemente me quedo justamente con la parte nostálgica, ¿sabes? Ya no sé cuánto. Deberíamos buscar verbos. Verbos, sinónimos, aunque sea. Esa parte de añoranza, entonces. Vomiten el shot. Sí. Cancela. Se meten los dedos, Y el show así todo verde, ¿no? Así como, bien frutillera era. Y si tomaron un azulito, pues ya está el verde azul. Ahí hay los de Mesonta y los de todos guacareanos. Son ríos de frutillera. No, amigos, me quedo con el color. Fíjate que el color azul me recuerda, no sé si a mi infancia, pero me recuerda mucho como a esa. No, fíjate, porque yo no soy tanto de mar. Me gusta ver el mar, pero no me gusta ir a la playa, por ejemplo. Esa es una, ¿no? Igual prefiero más el bosque. Pero a lo que voy es eso de que siempre, por ejemplo, lo relaciono mucho con los acuarios. Ah, acuarios, creo que sí. Es con las visitas a las islas. Yo solamente he ido a un acuario, que es el de Veracruz. ¿Y ibas mucho o te gustaba mucho? Solo fui una vez y me gustó mucho, porque pues digo, de entrada es un lugar oscuro. Si te das cuenta, luego ¿y eras Darks? Y era Darks, así es, amigos, escuchaba Panda. Escuchaba no me acuerdo ni qué escuchaba, no importa lo que escuchaba. Estamos hablando de lo que escuchamos, estamos hablando de esa parte. Los acuarios. De los acuarios que veían. Exactamente, yo en la secundaria fui por primera vez al acuario. Y por ejemplo. Y ahí me gustó mucho porque, pues veía los pececitos nadar y veías los tiburoncitos y todo el show. Y te enseñaban que aquí los delfines y toda la onda. Que pues tenemos un podcast de delfines también. Creo que ya superaron la cuota, pero. Pero digamos que es. Yo creo que es la calma que lo que te transmite. Ah, exacto. Esa es la palabra. Eso más que la nostalgia, más que la añoranza, más que cualquier más otra que palabra dominguera. Es ¿qué era la palabra? La calma. La calma, exactamente. Que viene después de la tormenta. Porque si te das cuenta, los peces se mueven lento. Todo transcurre a una velocidad más lenta también. El azul, como que te frena también el color azul, ¿no? Pues en la psicología del color, justamente el azul se utiliza en hospitales o en centros de medicina mental, no sé. Todo esto justo para la calma. Yo pensé que era más el blanco, por ejemplo. No, no precisamente, es más el azul. Ya ven, amigos, vamos aprendiendo más. Es una masterclass este podcast. Y otra cosa con la que me quedo definitivamente tiene que ver con mucha merchandising, ¿no? En su momento, pues, obviamente un niño de clase media baja hasta la placenta, pues lo que tenía prácticamente era Cazagüel, bueno, en este caso chino, como actualmente es el chino prácticamente, ¿no? Cualquier tienda china, ¿no? Y ahora creo que lo pienso, en los chinos también hay frutillera aero, ¿eh? Sí, porque hay muchas veces que se quedan como en esa época anterior. Ajá, y piensan que sí va a vender. Y sí, amigos, sí vende un montón. Sí, vendiendo. Y... como las lapiceras transparentes. Ajá. Hay muchísimas cosas. Como las cangüeras transparentes. O por ejemplo, había bolsas, pero que tenían como que gel. Y también se podía ver las burbujas y todo ese show. Burbujas, transparentes y con los pececitos y todo ese show. Amigos, eso es desde los 2000 y hasta el día de hoy la gente lo sigue comprando y lo sigue consumiendo. Entonces, ¿podría decirse que nunca va a morir o no ha muerto del todo el frutillera? No ha muerto. Digamos que está en stand-by. México, ¿no? Ajá, está en stand-by. Digamos que no es que vaya a resurgir. Digamos que simplemente Pipo tuvo un resurgimiento ahorita, ¿no? Pero yo hablo como entre antes de los 2020 a los 2010. O sea, como en esos 10 años. Tributo, más bien. Tributo a acordarme de cómo eres frutilla, ¿no? Bueno, eso digo como lo veo yo, amigos. Pero bueno, la frutilla. Eso sí, pero bueno, amigos, ¿qué show? ¿Cómo piensan? ¿Cómo ven este pedo de frutilla y aero? ¿Les gustan los pececitos? ¿Les gusta la nostalgia? ¿Les gustan los poemas culeros que decimos aquí improvisadamente? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Pero bueno, amigos, antes de irnos, querida audiencia, no hemos leído muchos mensajes de ustedes, ¿no? Si ustedes están mandando... vamos a leer mensajes de los viejitos, amigos, porque sí son los que competen, y ya después en el siguiente episodio leemos ahora sí todos los que podamos, pero es que también, amigos... No, es que fíjate que hay mucha banda que nos estuvo escribiendo. A ver, voy a buscarlo aquí en... ¿Cómo se llama esta página donde suben aquí patas? No, esa no es... Facebook. Instagram. Sí, que también... No, en Instagram. Se supone que las últimas cosas que subimos fue el de la retrospectiva. Y a ver, ¿qué tenemos en retrospectiva? Esto ya es improvisado, amigo. Como si todo el podcast no fuera improvisado. Tenemos 6 comentarios. Ah, eso no lo comentamos. ¿Quieres empezar tú? Vamos con... Tú estás en Instagram. Yo estoy en Instagram. ¿Tú dónde estás? Yo no sé dónde estoy. Estás aquí en el Frutiller Aero. Ah, también estoy en Instagram. Ah, ok, vale, en Instagram. Vamos de todos los días. Porque en Facebook no tenemos nada, amigos. Ya no nos quieren. Sí, ¿qué les pasa? Un poquillo. Ah, ¿sí tenemos? Ah, ya. Vamos con la retrospectiva elegante que ya no nos dio para... retuitear y responder. Así, a partir de ahí vamos a empezar. Yo quiero leer el de Shami Traconizu. Échale. Shami Traconizu. El rap nivel de Kring es intenso. Güey, sí, totalmente. Espero no tarde 4 años. Güey, no me obliguen a ir a Japón para hacer que regrese. Te faltó ir a Japón, sí, porque si no hubiéramos regresado tal vez el año pasado. Pero sí, pues, sí, si no fuera por hoy. ¿Para qué no fuiste? Sí, la neta que también tú. Es que lo salvó que hoy sí se resurgió otra vez, se reunieron de nuevo. Ok. Y bueno, dice aquí David Bernal. David P. Bernal, eso. Puedes decir. Pues yo quería leerlo completo. Quería ser el papel. David Bernal. Tengo que ponerme al corriente, me faltan todos. Y eso lo dijo hace como 2 años. Suele pasar, amigos, generalmente lo hace 90 semanas, así que sí que hay 2 años. 89 semanas. De ahí tenemos a Fableoni DJ, o algo así, que nos pone un corazoncito en rosa y un corazoncito morado. Y de ahí sigue Don Chris, güey. Claro que sí. ¿Qué dice ese vato? Dice, con ustedes que nomás vuelven para recordarnos que todo acabó. Eso es crueldad. Como sea, rapeando 40 minutos, ¿qué les pasa? Se les va a reventar una vena o algo. Y sí, tuvimos 2 años de recuperación. Tuve que de pedir hiperventilar. Año sabático, amigos, disculpen. Y esperar 2 años. Se hizo canon. Tú dijiste. Nos echó la maldición. Sí. Pues si llegamos tarde, echen la culpa a Don Gris, güey. Porque aquí claramente dice esperar 2 años más para la temporada 8. Sí. ¿Cómo lo supo? Y bueno, el otro es que era del anterior, pero ese no vamos a hablar. Bueno, cuando bajamos del soundtrack, bueno, ya este es puro Don Gris, güey. ¿Cuándo volvemos? Que ya bajó el soundtrack y lo subió a Mega también. Y dice, ya lo descargó. Y Shamir, tú sabes. ¿Cuándo regresan? Pero mira, ¿sos shit? No sé. Dice, gracias. Te quiero 1 millón. Gracias. También espero que lo estés escuchando. Mi amiga Minerva González en FB dijo, ya 5 meses sin ustedes, hace un año. Hey. Y bueno, y cuando lanzamos el preventivo aquí en Instagram, dice El preventivo. Dice, yo sabía que en cualquier momento iban a volver. Y Don Greenway, nunca perdí la fe. Esos mensajes que me mandaban de vez en cuando. Y Shamir, ¿para cuándo, maldita sea? Y Puma nos puso, han pasado 84 años. Y aquí, C-Desenchante. Sí, lo dije bien. Sí, Desenchante. Oigan, lo dice bien. Dice, felicidades y felices fiestas. Feliz Navidad, de paso. Pero antes de eso, también en un preventivo en Instagram nos dijeron, se echa de menos QLDF. Espero que este 2024 sea el año de regreso. Le atinó también. Y bueno, cuando subimos el de, bueno, aquí en Instagram, el de 420, Kevin Camarillo nos dice, ya se les extrañaba. También te extrañábamos, amigo. Pero no dijo nada. Y dice Don Grisby también, seas mamón, no me lo esperaba, recién recibí la notificación de Spotify, a parar todo y escucharlos. Y aquí otra vez Cedes en Chas dice, lo sabía que desde siempre estaban 420 cuando hacían los episodios. No es verdad. Fuente de Miami me lo confirmó, amigos. Y hasta ahí vamos a leer. Bueno, yo aquí de Instagram. También en el FB. Ah, en Facebook también. ¿Qué hay en Facebook? En el 420, nuestro querido amigo Shami, sí soy de por aquí. Aquí se llama así. Ok. Ah, pero para eso sí sacan episodios. No manches, esta vez sí estaban bien, pero bien horneados. Esta vez que estamos más sobres que nunca, pero pues ya. Sí, venimos así de fábrica. Sí, pero sí, amigos. Estamos medio mensitos. ¿Qué? Ay, es que me encanta su maldita sea para cuando. Ya sé, amigos. Para hoy, ya. Ya estamos. Disculpen las molestias, disculpen que andamos todavía medio mensos. Seguimos recuperándonos de ese mal viaje, de los 2 años y de la Francia que fuimos también ahí, todo el show. Claro. Discúlpenos. Pero bueno, nuevamente, ya para terminar, ¿qué show? ¿Con qué se quedan de Frutilla y Aero? ¿Se quedan con la Asterix? ¿Se quedan con el vapor? ¿Se quedan con lo que ustedes quieran? Háganos saber en los comentarios de Spotify y también de. ¿Qué otra cosa? En Facebook. Instagram. En threads. En X, ¿tenemos threads? Antes Twitter, no. Bueno, pero podemos tenerlo. Cuando vea que hay un threads ahí, así, ya es ahí oficial, también, ahí estamos, ¿no? También en Amazon Music. En Amazon Podcast, pueden escribirnos. Así es. Mandarnos un SMS. ¿Cómo se llama? En Apple Podcast también. T1SMN. HTTP. Y de protocolo de texto. 2 puntitos, diagonal. Pero bueno, esto fue ¡qué legal! Y nos vamos con la siguiente canción que dice más o menos así. Esto es de Aquatic Ambience de Siski. Y lo voy a echar aquí en ¡qué elegancia! La de Francia. Chau, en el próximo programa, cuídense mucho. Chaito. Sayonara. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?